Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, 4 de mayo, pero de 1966, la directora y productora de cine venezolana Margot Benacerraf funda la Cinemateca Nacional de Venezuela. Además, es el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexandra Fuenmayor. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura presente en el aniversario de la agrupación Tradiciones de Venezuela. Presidente Maduro recuerda derrota de la Operación Gedeón. Plan Operativo Lluvia 2022 organiza estrategias para la protección de los guariqueños. Clase trabajadora de Venezuela construye 15 embarcaciones. El presidente de Rusia insta a Occidente a detener el suministro de armas a Kiev. NASA enviará a la Luna 2 maniquíes femeninos. Cultura. El día de ayer, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, dijo presente en la celebración del 26º aniversario de la agrupación de música y danza Tradiciones de Venezuela. En el transcurso de la expo visual Entre Santos, Cruces y Diablos, el ministro ofreció unas palabras para enaltecer la larga labor de la agrupación en la celebración y preservación de la tradición venezolana. Felicitaciones al maestro Juan Pérez, a Flor y a todos los integrantes de Tradiciones de Venezuela. Son 26 años de lealtad a la diversidad y identidad cultural de Venezuela y eso merece todo nuestro reconocimiento. Así es. Es un orgullo para nosotros contar con Juan, contar con Tradiciones de Venezuela, con todos sus integrantes, con todas sus integrantes en este inmenso elenco que tiene la cultura venezolana para defenderla. Para defenderla de la transculturación y para defenderla de la desmemoria, del olvido, de todas esas amenazas que hay para que se nos borre el disco duro de nuestra memoria. Desde este 3 y hasta el próximo 10 de mayo se estarán efectuando las jornadas de las mesas del primer Congreso de las Artes de la Imagen y el Espacio en la sede de la Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes, Caracas, del 9 de la mañana a 1 de la tarde. La viceministra para las Artes, la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, indicó que se estarán creando políticas culturales que beneficien a todos los artistas plásticos y creadores en Venezuela. Estamos aquí en la Galería de Arte Nacional, hoy inaugurando el Congreso de las Artes, la Imagen y el Espacio. Aquí estamos con los artistas plásticos que ya están en sus mesas de trabajo, en conjunto, todos, el Ministerio, el IARTE, los artistas, para crear políticas culturales que beneficien a todos los artistas plásticos de Venezuela, a todos los pintores, a todos los escultores, a todos los creadores que están en nuestro país. Nosotros consideramos que este año es el año para que resurjan las artes plásticas en Venezuela. Y el 10 de mayo, Día del Artista Plástico, estaremos clausurando con todos los participantes a nivel nacional este hermoso congreso. Las temáticas a abordar en este congreso destacan el impulso por parte de la Fundación Museos Nacionales en cuanto al apoyo a los artistas plásticos en general, así como la realización de bienales, exposiciones regionales y nacionales. Somos Cultura. Con como parte de los 56 años que celebra este 4 de mayo la Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio de Cultura, ofrecerá al público una selección venezolana de obras clásicas. Así lo dio a conocer este martes el presidente de la mencionada institución, Vladimir Sosa, en el programa Café en la Mañana de Venezolana de Televisión. Para el aniversario tenemos programado cine venezolano, o sea, okay. No podría ser de otra manera. Nosotros a lo largo del año siempre estamos, obviamente, programando películas venezolanas, pero en el aniversario nos hemos dedicado a hacer una selección de obras significativas, clásicos de nuestro cine. A su vez, Sosa destacó que el avance tecnológico ha llevado a transformar el proceso de restauración y custodia del material audiovisual que reposa en la institución. Son las 12 y 11 minutos. Desde este 4 y hasta el próximo 7 de mayo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, bajo el lema Leer Independiza, se instala en el casco histórico de Falcón la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. El máximo evento literario del país tendrá como sedes en esta oportunidad el Club Bolívar, la Casa del Sol y el Balcón de los Arcaya, edificaciones que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. La Filben Falcón rendirá tributo a los escritores regionales Olimpio Galicia y Simón Cazorla, así como a Ramón Miranda, quien recibirá honores por postmortem. Nacionales. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente Nicolás Maduro recordó este martes la derrota de hace 2 años a la Operación Gedeón, la cual intentó una invasión terrorista que el imperio norteamericano pretendía contra la patria. En cualquier circunstancia, el pueblo venezolano saldrá a defender la soberanía, escribió el Ejecutivo Nacional en el tuit, donde además muestra un video que narra cómo fueron los hechos de aquel 3 de mayo de 2020 en el pueblo de Choao, estado Aragua. El pueblo de Choao salió en unión perfecta, el poder popular, los pescadores de a pie, la milicia nacional y la policía municipal salieron con chopos, pistolas y piedras a buscar a los terroristas. Como parte del primer Congreso Nacional de Investigadores sobre el Cambio Climático, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró la importancia de este congreso, donde la investigación, ciencia y la tecnología ayudarán a hacer frente a la amenaza más grave que tiene la humanidad. Muy importante este congreso, donde la investigación, Gabriela, la ciencia, la tecnología, la innovación para hacer frente a la amenaza más grave que tiene hoy la humanidad, y que Venezuela esté al frente también con una propuesta, que de aquí salga un plan para que el presidente Nicolás Maduro lo pueda presentar al pueblo venezolano y también lo pueda presentar a la comunidad internacional. En ese sentido, la ejecutiva hizo mención del aumento de temperatura en Venezuela, que se sitúa en 2.6 grados centígrados. Asimismo, citó palabras del presidente Nicolás Maduro al recordar que las lluvias se adelantaron en Venezuela. Somos noticia. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exhortó este martes a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a trabajar inmediatamente en las leyes especiales que complementarán la Ley Orgánica del Trabajo. En ese mismo sentido, Rodríguez subrayó que después de las tinieblas que significó la anterior gestión parlamentaria, esta Asamblea Nacional no puede permanecer en mora con los trabajadores del país en sus derechos a un salario y unas jubilaciones dignas. Son las 12 y 14 minutos. Regionales. La Secretaría Ejecutiva para la Soberanía, Seguridad y Paz, junto a funcionarios de Protección Civil y Defensa Ciudadana del Estado Guárico, realizaron un encuentro para organizar las estrategias para el Plan Operativo Lluvia 2022 en el Estado Guárico. En general, el general de división José Carlos Hernández, secretario ejecutivo para la soberanía, seguridad y paz de la gobernación de Guárico, aclaró que este plan busca contrarrestar las consecuencias causadas por la actual temporada de lluvias, que ya ha ocasionado estragos en otras entidades del país. Asimismo, el secretario informó que sí se cuenta con el personal capacitado para atender cualquier situación, personal conformado por Protección Civil, Región de Salud, Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Guárico. Más de 11.000 familias de los municipios San Casimiro, San Sebastián, Camatagua y Urdaneta del Estado Aragua fueron beneficiadas con llenado de cilindros de gas doméstico como parte del Plan Especial de Saturación de Gas Doméstico que efectúa PDVSA Gas Comunal. De acuerdo a nota informativa de PDVSA Gas, la iniciativa benefició a los habitantes de los referidos sectores mediante un trabajo conjunto de la empresa gasífera, gobierno regional y la Organización del Poder Popular. Esta jornada se efectuará por 9 días consecutivos, dando continuidad a las jornadas de saturación en todos los sectores del territorio nacional. Son las 12:16. Economía. Como parte de las políticas que ejecuta el Gobierno Nacional a favor de la producción y economía del país, en Venezuela se construye actualmente 15 embarcaciones de la mano de la clase trabajadora. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, a través de su cuenta en la red social Twitter, donde destacó que las embarcaciones se están construyendo desde su diseño con ingeniería desarrollada por la clase trabajadora de la Gran Misión Transporte Venezuela, según reporte del viceministro de Transporte Acuático, Herrera Balsa. El sector acuático, en el marco de la Gran Misión Transporte Venezuela, estamos decididos al desarrollo de nuestros espacios acuáticos. Y para eso tenemos que construir los medios y darle uso. Nos encontramos aquí, en el astillero Navinca. También hemos pasado por el astillero Marino, donde estamos construyendo un proyecto de 15 barcos de dos tipos, el tipo monocasco y el catamarán. De esta manera vamos a llevar a nuestros pueblos el bienestar a través del transporte de pasajeros, pero también del turismo. Así que estamos decididos a llevar nuestra Venezuela a una Venezuela potencia. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, activó el Estado Mayor de Alimentación con el objetivo de establecer estrategias eficientes que permitan reforzar y mejorar la distribución de los CLAP. En ese sentido, Lacaba destacó los logros obtenidos en Venezuela en materia de distribución de alimentos en los últimos años, gracias a la organización popular. Por otro lado, recalcó que es necesario ser más eficientes y eficaces en la distribución, transporte y logística de los alimentos. Noticias del Alba. El gobierno de Bolivia anunció este martes la sustitución completa del personal de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos, DIPROVE, debido a casos de posesión de vehículos robados en Chile. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, comunicó en conferencia de prensa que el inspector general de la policía se dispone a efectuar el cambio de personal de DIPROVE. En ese sentido, afirmó que se ha constituido el inspector general de la policía para hacer una intervención a DIPROVE de Santa Cruz y para retirar el 100% del personal que desempeña funciones al interior de esta división. La edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2022 comenzó este martes y se extenderá hasta el próximo sábado con la presencia de agencias de viajes, turoperadores y líneas aéreas, entre otros, de acuerdo a anuncios del Ministerio de Turismo del Archipiélago Caribeño. La feria comercial tiene lugar en Varadero, balneario catalogado hace poco como la segunda mejor playa del mundo, según los usuarios de TripAdvisor. El evento más importante que organiza el sector del turismo en el país está considerado por el Ministerio de Turismo como el símbolo de la reactivación sostenible de la actividad turística, después de 2 años extremadamente complejos para el sector. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. De acuerdo a un comunicado del Kremlin del día de ayer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, instó a Occidente a dejar de enviar armas a Ucrania. Alegó que Occidente podría contribuir al cese de los crímenes al ejercer su influencia sobre las autoridades de Kiev y detener el suministro de armas. Recalcó además, aunque Rusia permanece abierta al diálogo, considera que Kiev no está preparada para un trabajo de negociaciones de paz. Además, denunció que los países miembros de la Unión Europea están haciendo caso omiso a los crímenes perpetrados por los militares ucranianos. Este martes, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva recibió el apoyo del Partido Solidaridad a su candidatura para las elecciones de octubre en Brasil, en las que el actual presidente Jair Bolsonaro buscará su reelección. La candidatura de Lula será formalizada el próximo sábado con el apoyo de las fuerzas progresistas, que están en proceso de construir una amplia alianza para enfrentar a los partidos de la derecha y la ultraderecha que respaldan a Bolsonaro. En su discurso, Lula instó en la necesidad de que la coalición que se discute en torno a su candidatura sea lo más amplia posible y permita que, en caso de victoria, cuente con el respaldo a una base parlamentaria alineada con las ideas de su eventual gobierno, indicó el portal web de la Radio del Sur. Somos periodismo. Tecnología. El portal web Xinhua reseñó que el presidente chino Xi Jinping ha alentado a los jóvenes del sector aeroespacial a contribuir a una mayor autosuficiencia en ciencia y tecnología aeroespaciales. Asimismo, Xi extendió sus saludos a la nueva generación del gigante asiático en el sector aeroespacial, por motivo del Día de la Juventud de China, que se celebra este 4 de mayo. El mandatario chino también animó a continuar el espíritu del programa espacial tripulado de China para contribuir más al viaje del país y así explorar el espacio, logrando una mayor autosuficiencia a través de la innovación. Son las 12:23. La NASA de Estados Unidos enviará a la Luna 2 maniquíes femeninos, las cuales miden 95 centímetros de alto y pesan 36 kilogramos, integrados por 38 láminas de elementos plásticos de diferentes densidades, que simulan los huesos y órganos del cuerpo de una mujer. De acuerdo al portal web RT, el Centro Aeroespacial Alemán informó que la NASA realizará un vuelo de prueba no tripulado hacia la Luna, con el objetivo de estudiar los efectos de la exposición a la radiación en los astronautas en vuelos de larga duración. Los maniquíes, llamados Eiga y Sohar, son parte del experimento MARE, que fue desarrollado por investigadores del Instituto de Medicina Aeroespacial del DLR para la misión lunar Artemis 1 de la NASA. Somos innovación. Somos tecnología. Y cuando son las 12:24 minutos, ha llegado el momento de despedir su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirino, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.